Onda Terral presenta Seres Románticos, un programa presentado y dirigido por Juan J. Ramírez. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast. Hola amigos, soy el poeta Juan J. Ramírez y os hablo desde España al mundo en Onda Terral. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 7 de Seres Románticos, que estará dedicado a la admiración por las artes escénicas. ¡Comenzamos! Seres Románticos es un espacio radiofónico donde descubrirás la sensualidad del mundo cotidiano a través de una selección de poesías, historias y canciones románticas. Presentado por Juan J. Ramírez para Onda Terral. La inspiración de cada día. Hace unos años estaba en una gran sala tomando una copa de champán sentado en un butacón, mientras escribía algunos apuntes en mi libreta. A mi lado se sentó un hombre vestido de traje y corbata. Echó un vistazo a mi libreta y educadamente me preguntó: «Disculpa, ¿es usted periodista?». Y yo le contesté: «No, soy poeta, y siempre me gusta dejar registradas en un blog de notas las experiencias interesantes». «Ah, y perdone mi curiosidad, ¿ahora está apuntando una experiencia agradable?». «Bueno, la verdad que sí», le contesté. «Cuánto me alegro de escuchar eso». Después me estrechó la mano y me dijo: «Me llamo Antonio, aunque por estos lugares todos me conocen como el Tony». «Encantado, Tony. Yo me llamo Juan». «Así que eres artista, Juan». «Pues sí, eso dicen de mí», le contesté con una sonrisa. «¿Puedes atenderme unos minutos? Pienso que quizá te sirva el escuchar una historia mía relacionada con los artistas para escribir un hermoso poema». Y yo le respondí: «Pero por supuesto, cuénteme, soy todo oídos». Entonces aquel hombre comenzó a contarme la siguiente historia. Cuando yo era pequeño, mis padres regentaban un pequeño hotel en la costa, en un pueblecito de Alicante. Cuando comenzaron con ese negocio, yo tenía 7 años, era hijo único y me ponía muy pesado cuando me aburría. Por eso mi madre me tuvo que encomendar una labor para que al atardecer, cuando cerraban nuestra piscina, en la que me pasaba todo el rato jugando con los niños de los clientes, estuviese entretenido sin dar la lata, mientras mi padre y ella atendían las mesas de la terraza. Así que me tocó ocuparme de que estuviese todo listo en la caseta que mi padre había improvisado a modo de camerino para los artistas contratados, que venían a amenizar las puestas de sol en el jardín. Les llevaba toallas limpias, botellas de agua, sacaba brillo a los espejos y cosas así. Pero de todos los cantantes, magos y demás tipos de artistas que pasaban por allí cada noche, yo me quedé prendado por un grupo de muchachas muy jóvenes que realizaban un show de acrobacias, música y declamación. Llegaban conduciendo su propia furgoneta y cuando bajaban de ella me quedaba fascinado al verlas con sus vestidos cortos de gasa en tonos pastel, sus zapatillas de ballet atadas con lazos de raso y sus maquillajes delicados con purpurina en sus pómulos. En ese momento me parecían diosas que habían bajado de las nubes. La La última chica en salir de la furgoneta siempre portaba una cesta con coronas y horquillas de flores que imitaban margaritas y claveles. Yo entraba junto con las chicas en el camerín, para que mientras se peinaban y retocaban sus maquillajes, iba rebuscando en el cesto los adornos que me pedían. Recuerdo que las rubias me solían decir: «Nene, dame un par de flores azules», y a mí cuatro verdes. En cambio las morenas: «Tony, pásame una diadema de margaritas blancas». Y ese contraste luminoso que provocaban los pétalos de colores en sus suaves cabellos me recordaba el brillo de las estrellas en las noches claras de verano. Cuando ya estaban preparadas para actuar, debía salir corriendo para subirme a la silla del socorrista, donde mi padre dejaba cada noche instalado un foquito con una agarradera que yo usaba como cañón de luz para enfocar a las bailarinas durante su presentación. Eran unas chicas que pertenecían a un equipo de gimnasia rítmica y en los veranos, para ganarse un dinerillo, iban de hotel en hotel con un espectáculo inspirado en la Grecia clásica. Una de ellas declamaba alguna historia épica o cuento de amor, mientras las demás hacían piruetas con cintas de raso relucientes o balones dorados, al son de la música clásica de un radiocasete apoyado en el césped. Al final del show, cantaban todas juntas mientras una de ellas correteaba entre las mesas con la gracia de un duende, portando un cestito donde iban cayendo las monedas de los clientes entusiasmados. Y como mi padre les tenía prohibido darme propina, pues siempre me caían algunos caramelos o piruletas o algún beso en la frente de aquellas talentosas chicas que yo las consideraba auténticos ángeles. De pronto la luz de la sala parpadeó y sonó una voz en off que decía: «Faltan 5 minutos para que se reanude la función». «Lo siento, Juan, tengo que dejarte. Debo ir a subir el telón». Se levantó, me dio una palmada amistosa en la espalda y con la otra mano llamó la atención de una camarera y le dijo: «Ponle una copa más de mi parte». Y se fue con prisa. Mientras la señorita me servía la copa de champán, le pregunté: «Disculpa, ¿sabes quién es este caballero?». «Sí, claro, el señor Tony es el dueño de este teatro». Flores en tu pelo, pétalos blancos entre brisas doradas. El día va cambiando de color, como un rasgo cristalino de paz. Subo a la colina para escucharte declamar versos lisos y suaves, escritos en algún horizonte lejano. Entonces, el atardecer anaranjado sesca tu poema y tu presencia vuelve en sí con un halo de difusa ensoñación. The joy you bring me, every day and night, holding you tight. How I've waited for your love. Sometimes I've wondered if you'd ever come my way. Now that nothing I can't do. I guess I finally realized there's nothing else like loving you. Oh, ballerina girl, you are so lovely. I can see in you my dreams come true. Don't you ever go away. Acaban de escuchar el poema de mi autoría titulado El ensayo, de mi libro Alfiles de la Esperanza, y la balada del cantante y compositor Lionel Richie titulada Ballerina Girl, chica bailarina, en cuyo vídeo musical conocemos la historia de un padre orgulloso de su pequeña hija porque comienza ilusionada a recibir sus primeras clases de ballet. Y aunque desde el principio él se da cuenta de que su niña no es la más talentosa ni aventajada del grupo, solo con ver el esfuerzo que ella demuestra y el fuerte abrazo que le daba al final de cada sesión, él se sentía enternecido y muy feliz. Clásicos Diamante. Ahora, queridos oyentes, voy a compartir con ustedes una de las cientos de anotaciones que voy apuntando en esa libreta, donde reúno las experiencias llamativas que van sucediendo en mi vida. Esta, por ejemplo, la escribí después de quedar fascinado por el bello y gracioso canto de una mujer que entraba y salía de su balcón mientras recogía la ropa seca que tenía tendida, durante una tarde calurosa y plomiza, en una estrecha y floreada calle de un barrio cordobés. La nota dice así: cantó bajo las nubes cálidas de una tarde vencida de verano. El fresco aliento de la lluvia presagiaba un anochecer alumbrado tan solo con su mirada. Junto a su apasionado verso volaba una caricia de fuego que cubrió a las parejas con un áureo manto de seda. Nuestro protagonista en la sección de clásicos diamante de hoy debió de tener más suerte que yo, porque en mi caso disfruté del arte espontáneo de esta dulce cantante apenas unos minutos. Sin embargo, el poeta Miguel de Barrios, allá por el siglo XVII, tuvo que disponer de mucho más tiempo, porque, además de deleitarse del bonito canto de una mujer, se convirtió en su amado. Poema titulado A su amada, de Miguel de Barrios. En el coro de amor con voz sirena, corazones atraes, vidas encantas, ni se divina con dulzuras tantas, que reduces a glorias lo que es pena. Suspendida no canta Filomena, la suavidad oyendo con que cantas, y a las métricas voces que levantas, el céfiro en los árboles no suena. El arroyo entre flores detenido, al dulce quiebro de tu dulce lira, queda en florido tálamo dormido. Pues si como tu luz, tu canto admira quien falta razón, vida y sentido, ¿qué hará con alma quien por ti suspira? Escuchado el poema titulado A su amada, del autor español Miguel de Barrios, y la canción del grupo flamenco de origen francés Los Gypsy Kings, de nombre Cántame, una rumba a ritmo de balada donde se demuestra con su letra que el acto de cantar a alguien es una manera también de quererle. El amor es una gran historia. En este programa estamos tratando la admiración y el amor que pueden hacer despertar en una persona las artes escénicas, como son la danza, el canto o el teatro. Pero si yo les dijese que ese mismo arte, además de generar fascinación, podría convertirse en la única razón por la que desear ver a otro ser humano. Pues esta es la misma duda que después de más de 100 años siguen teniendo los investigadores respecto al protagonista de la historia que el periodista y escritor francés Gaston Leroux cuenta en su novela El fantasma de la ópera. Según el autor de esta obra, los hechos que relata fueron auténticos, fruto de unas exhaustivas indagaciones que realizó recopilando testimonios de personas que sufrieron o fueron testigos de los sabotajes del fantasma a las representaciones en la ópera de Garnier, también de sus extorsiones e incluso asesinatos. Eric, el nombre de la supuesta persona diabólica y espectral que tenía aterrorizado a empleados, artistas y público del teatro más célebre de París, era un genio de la arquitectura, que había construido su hogar en secreto en las estructuras subterráneas del edificio, para ocultarse de la sociedad por el doloroso complejo que le provocaba la horrible deformidad congénita de su rostro. Pero también era un sibarita y prodigio de la música, y su gran amor a este arte era el único motivo por el que aceptaba estar cerca del público, aunque eso sí, tapado con una máscara y en un palco sombrío y privado, desde donde respiraba su propio rencor y odio hacia la humanidad. Calling out around the world, we're going racing in the street. I met her on the strip 3 years ago in a Camaro with this dude from L.A. I blew that Camaro off my back and drove that little girl away. But now there's wrinkles round my baby's eyes and she cries herself to sleep at night. When I come home, the house is dark. Sad, baby, did you make it all right? She sits on the porch of her daddy's house, but all her pretty dreams are torn. She stares off alone into the night with the eyes of one who waits for just being born. For all the shut down strangers and hot rod angels rumbling through this promised land, tonight my baby and me, we're gonna ride to the sea and wash these sins off our hands. Tonight, tonight, the highway's bright out of our way, mister, you best keep. 'Cause summer's here and the time is right for racing in the street. Hemos escuchado la canción de Bruce Springsteen titulada Racing in the Street, Carreras en la Calle, perteneciente a la banda sonora de la película del año 1985 llamada Mask, Máscara, y protagonizada por la artista Cher. Máscara narra la conmovedora biografía real de un niño con una enfermedad rara que producía que los huesos de su cráneo crecieran excesivamente, desfigurando así su rostro de manera grotesca. Pero a pesar de la bajísima esperanza de vida que estimaron los médicos a su bebé, su madre, interpretada por Cher, decidió que su hijo Roy, llevando la contraria a las recomendaciones de los terapeutas, creciera como un niño normal, inscribiéndolo en la escuela e incluso usando técnicas de relajación psicológicas inventadas por ella misma junto a Roy, para evitarle la ingesta de numerosos analgésicos que mitigasen los intensos dolores de cabeza que el niño sufría con frecuencia debidos a su enfermedad. Y aunque Roy superó ampliamente las expectativas de vida que le pronosticaron los médicos, terminó muriendo demasiado joven. Sin embargo, tuvo el tiempo suficiente para lograr sentirse como un niño más, respetado y sin complejos. Y a pesar de tener que lidiar con la incomprensión o el rechazo de ciertas personas a lo largo de su corta existencia, conquistó su lugar en el mundo, en los corazones de muchos otros, y en especial cumplió el único sueño que le quedaba a su agotada madre: que creciera como un niño feliz. Son para usted. Recuerden que pueden enviarme sus mensajes de voz con dedicatorias y peticiones musicales para sus seres queridos al email seresromanticos.ondaterral@gmail.com. Participen y siéntanse seres románticos. Les espero. Hola, soy Jesús, desde Valladolid, para Juana, mi mujer, que no se la puede dejar de querer. La dedico la canción de Alfredo Kraus, No puede ser. Gracias a Seres Románticos. Muy amable, Jesús de Valladolid, por esta dedicatoria en verso, que además es la primera hecha así en casi 2 meses ya de programa desde que empezamos. Por tanto, enhorabuena, porque ha quedado muy natural y simpática, que es uno de los grandes motivos de las dedicatorias de esta gran familia de Seres Románticos, que cada semana va creciendo un poquito más gracias a todos vosotros, queridos oyentes de Onda Terral. Pues la verdad que Juana, tu esposa, debe ser una persona excepcional para no poder dejar de quererla tal como nos cuentas en tu mensaje, Jesús. Y cuando le surge un sentimiento así a alguien, pienso que además de sentirse enamorado, debe tener la certeza de que esa persona es el sostén y la comprensión que necesita para todos los restantes aspectos de su vida, más allá incluso del simple amor. Vamos entonces con esta dedicatoria. Jesús de Valladolid declara su amor incondicional a su esposa Juana, dedicándole la canción de Alfredo Kraus titulada No puede ser. No puede ser que esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos. Dos lágrimas vi y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. de mi ilusión. Sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé ya que empezó todo en el 2004 y yo le quería decir a una chica en el 2004, en el día de su cumple, que me gustaba, ¿no? Que me gustaba, que sentía algo por ella. Y entonces le pedí a un programa de radio que me pusiera esa canción de Night Swimming de Rem para que yo la pudiera cantar al lado del cantante, aunque él, pues eso, sonando como en su versión original y yo cantando en el coche y tal, o contando, ya sabéis cómo, a su lado, con la música base musical debajo. Y bueno, en aquel momento no lo pusieron, porque no lo tenían en la musicoteca. Entonces, me pusieron otra canción de Rem y quedé como un, un gilipichis, para ser exactos. Y luego, más tarde, en el 2018, pude cerrar el ciclo, bueno, finales del 2018, pude cerrar el ciclo en otra radio en la que yo estaba de Leganés, la puse y se la dediqué a esa persona de nuevo. Aunque entre medias pasó el momento en el que le dije que sí, que me gustaba, pero bueno, lo entendió perfectamente porque la vida nos dio a cada uno, bueno, nos llevó a cada uno por su camino, ¿no? Y luego después, pues eso, en el 2018 la cerré, dedicándosela yo en la radio a esta persona, no voy a decir el nombre, a esta chica, eso sí. Y luego, por último, pues quiero que suene aquí, también dedicada a ella y dedicado a mí. Bueno, porque quiero recordar esa historia. Tenía que contarla. En fin, me está costando un poco contarlo, ¿eh? Me está un poco costando decirlo. Quiero que se cierre el círculo sin que yo la dedique y que se repita más o menos la situación del 2004 en ese programa de radio, que no me lo pudieron poner y ahora pues intento que me la pongan en este Night Swimming de Rem. Muchas gracias, Seres Románticos. Muchas gracias, amigo desde España, de Seres Románticos, por contarnos tu historia de amor adolescente que por fin, y me siento muy orgulloso de ello, vas a poder sellar dentro de tu corazón como un bonito recuerdo, gracias a la canción que después de tantos años vas a lograr dedicarle a la chica de la cual te enamoraste. Y además con la discreción que has demostrado en tu mensaje de amor, porque pienso que la discreción es uno de los mayores exponentes del respeto. Pues adelante con tu dedicatoria. Desde España, un admirador secreto dedica con cariño a la chica de la que se enamoró en su adolescencia la canción del grupo REM titulada Night Swimming. Photograph on the dashboard, taken years ago, turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer, I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Night swimming, deserves a quiet night. I'm not sure how these people understand. It's not like years ago. The fear of getting caught, of recklessness and water. They cannot see me naked. These things, they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. I'm pining for the moon. What if there were two, side by side in orbit, around the fairest sun? That bright, tight, forever drum could not describe night swimming. Hola amigos, les habla Amparo Ari. Desde mi portal de música y poesía, quiero enviar un saludo a mi hermana Dolly en su cumpleaños y regalarle esta canción de Juanes, A Dios le pido, para Colombia, desde Montreal, Canadá. Gracias a Seres Románticos. Muchas gracias, Amparo, desde Montreal, por confiar en el buzón de amor de Seres Románticos para que le llegue tu feliz cumpleaños a tu querida hermana Dolly. Pues mira, Amparo, como sé que eres una persona, por lo que me has contado en el email, que por cierto ya aprovecho y os recuerdo de nuevo que podéis dejarme cualquier consulta, dedicatoria, petición musical o lo que deseéis en el email seresromanticos.ondaterral@gmail.com. Vuelvo contigo, Amparo. Como sé que eres una persona muy espiritual y con un amor especial a la música, pues le voy a cantar a tu hermana Dolly, de parte, por supuesto, de todo el equipo del programa, una canción de cumpleaños feliz que pienso que os va a gustar mucho a ambas y que además guarda cierta relación con el tema A Dios te pido que has elegido de Juanes. Dice así, a ver si os gusta. Feliz, feliz en tu día, amiguita, que Dios te bendiga.